Sección 10 de mis mejores cuentos, novelas breves. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Mis mejores cuentos, novelas breves, de Carmen de Burgos. Los huesos del abuelo, primera parte. 1. Se despertó temprano y saltó del lecho para entreabrir las maderas del balcón y mirar al cielo. Era terrible aquella enemistad que solía tener el tiempo con las fechas populares. Esas lluvias de mala idea, con las verbenas, los carnavales y las procesiones, eran más temibles para Adelina en el Día de los Santos, ese día de fiesta por excelencia para ella, que era la representante del muerto ilustre, que iba a ver al cementerio todos los años en aquella fecha. El tiempo estaba despejado. El sol, oculto por los tejados de las casas próximas, esclarecía con el brillo de sus rayos la banda de cielo, que era como toldo de la calle. Los arbolillos desmedrados que aparecían por encima de la tapia del jardincillo de enfrente no movían su ramaje. «Hace un día hermoso», murmuró con un suspiro de satisfacción. Metió en las babuchas los piececitos menudos y blancos, de un delicioso arqueado, sin cuidarse de ponerse las medias, y se envolvió en la bata de lanilla azul que también rimaba con su piel de rubia y sus crenchas rojas, para llamar a la puerta de las habitaciones de su madre y de su hermano. «¡Arriba! ¡Que hace buen día!» Era preciso madrugar y todos lo hacían sin protesta, cosa rara, en especial en Paquito, que se recogía de madrugada, tomaba el desayuno en la cama y no se levantaba hasta las 3. Pero aquel día era obligatorio ir al viejo cementerio, donde descansaban los huesos del ilustre abuelo, que protegía con su nombre a toda la familia. Don Luciano de Campo Grande había sido un grande hombre en la primera mitad del siglo XIX. Una enciclopedia de arte que sobresalió en el periodismo naciente y en la poesía dramática. Sus contemporáneos le habían hecho justicia. La familia conservaba colecciones de periódicos de la época, llenos de elogios al ilustre escritor. No había fiesta, banquete o cenáculo literario en el que no figurase Campo Grande. Él leía versos en todas las ocasiones solemnes y hacía oír su opinión en todos los casos difíciles. Daba espléndidas reuniones en su casa, donde acudían todos los artistas de la época. Allí leía él las primicias de sus dramas, que se avaloraban en el ambiente cálido del comedor, entre los licores y el café, con el ensueño a que predispone la buena comida caliente y los vapores del champán. Se citaba continuamente a Campo Grande, popular en la escena y en la prensa, de modo que su vida era una fácil carrera triunfal, de la que descansaba en la poltrona de la Real Academia o en los escaños del Congreso. La muerte de Campo Grande fue una manifestación de duelo, uno de esos entierros a los que concurren los escritores, los políticos y los académicos, y cuya reseña aparecía con orla negra en los periódicos. Campo Grande dejó un hijo y una hija, Francisco y Pepita, los cuales no se enteraron de la importancia de su padre hasta después de su muerte. El varón era el mayorazgo y se preocupó más de la fortuna que de los papeles, cintas, fotografías y recuerdos que guardó celosamente la hermana. Don Francisco, metido en negocios de banca, se ocupaba poco de la literatura de su padre, aunque notaba que se tenía en sociedad muy en cuenta su ilustre apellido. En los versos de su padre se prendó el espíritu de la marquesita de Guayacal, ética y millonaria, de la que tuvo una hija, en la que amenazaba extinguirse la rama masculina de Campo Grande. En efecto, a la muerte de don Francisco, Matildita era ya una solterona rancia, que no había tenido juventud ni trato con los jóvenes de su edad, encerrada en su muralla de millones. Continuó viviendo en el suntuoso palacio de Guayaquil, del que solo ocupaba dos pequeñas piezas que daban al jardín inmenso, sin flores, pero lleno de cedros, acacias y castaños, que subían más altos que el tejado. Con una sola criada para su servicio y el de la capilla, donde venían todos los días a decirle la misa por sus antecesores, paseaba como una sombra por los grandes salones desiertos, pisando levemente los preciosos tapices entre las ostentosas sillerías cubiertas con sus fundas de crudillo, contemplando los techos ensamblados de los que pendían las grandes arañas de cristal metidas en los mosqueteros de gasa rosa, y mirando distraída las paredes, donde entre el encuadramiento de dorados lucían grandes cuadros al óleo cuyos autores no sabía quiénes eran. En su soledad tenía la pasión de la avaricia, que disculpaba diciendo que atesoraba para los pobres, a los que dejaría su fortuna al morir. De ese modo quitaba la esperanza de heredar a la prima Concha, hija de la tía Pepita, la que a pesar de llevar ya en segundo apellido el del abuelo Campo Grande, lo explotaba para presentarse y figurar en todas partes, mucho más que ella, aunque no tenía ni un céntimo. La tía Pepita se había casado con un poeta, que merced al nombre del suegro logró publicar varios libros, meterse en la academia y figurar como un personaje. A su muerte, la viuda había tenido la habilidad de lograr que las cortes le votaran una pensión como hija del gran hombre y seguir figurando con su hija en todas partes. Matilde achacaba los éxitos de la prima a la falta de pudor, no a que fuese más guapa que ella. Conchita vivía en el mundo sin comerse a los curas, como decía al hablar de su Matilde, o sin preocuparse de las cosas de Dios, como aseguraba ésta. Las pocas veces que se veían, Matilde se escandalizaba de los descotes y los trajes de Pepita, y ésta solía criticar los vestidos sucios y los zapatos torcidos de la millonaria, tan severa que prohibía a sus criadas las faldas cortas y los cabellos rizados. «No envíe usted a preguntar por mí», le había dicho a su tía. «Sus muchachas inmoralizan a las mías con esos trajes que no se pueden tolerar en una casa honrada». Cuando murió doña Pepita, Matilde quiso hacer de Concha, que se quedaba pobre y sola en el mundo, su señorita de compañía, con la esperanza de una mandita. Pero la muchacha se dio trazas para heredar la pensión de la madre y casarse con un industrial de buena posición, dando así a la devota tal rabieta que fue a unirse con sus antepasados sin dejarle ni un céntimo. Concha no fue feliz en su matrimonio. Tenía la conciencia de su alta dignidad como nieta de don Luciano Campo Grande, y no podía tolerar a su marido, un vulgar comerciante que no sabía apreciar su abolengo ni la excelsitud del literato ilustre. Para don Eulogio era letra muerta todo aquello de la literatura. La grandeza del hombre y el talento se medían por el dinero que ganaban. Ser pobre era no tener talento ni saber lo que se pesca. Se reía de las delicadezas y de las costumbres refinadas de su mujer, siempre atenta a la superioridad de su raza. Las disputas eran frecuentes, y como Concha tenía un gesto, algo masculino, de acariciarse la barbilla, como los hombres que se tiran de la perilla, un día se le ocurrió decir a don Eulogio: «Mi mujer admira tanto a su abuelo, que todos los días se toca la barba para ver si le ha nacido ya una perilla como la suya». En verdad que Conchita, a pesar de ser muy guapa, era insoportable en su calidad de descendiente del ilustre. todo lo que su marido hacía estaba falto de distinción. El buen hombre no podía llamar a la criada sin tocar el timbre, ni estar en la mesa sin cuello o con zapatillas, ni permitirse escupir delante de la esposa. «Esto no es una mujer», solía decir desesperado. «Me casé con un tratado de urbanidad». Solía irse de francachela con sus amigos y con alguna muchacha alegre, en la que estimaba el lenguaje rudo e inculto para descansar de la exquisitez de Concha. «Necesito que digáis barbaridades», recomendaba, «para pasar lo untuoso del trato de mi familia. Me hace el efecto de un vaso de vino fuerte después de haber comido pringue». Sin duda reventó de un ataque de culteranismo, porque los dos hijos, Paquito y Pepita, eran campo grande como la madre, según decía Concha con orgullo. Entonces fue cuando Concha supo explotar los huesos del abuelo. Con el prestigio de Campo Grande consiguió las plazas del Colegio de Niños Ilustres para educar a Paquito y de Doncellas Nobles para Adelina. Gracias al esfuerzo de Concha y de sus padres, la figura del abuelo, en vez de perderse, se iba haciendo cada vez más importante. Ya el yerno póstumo cuidó de la evocación que le daba personalidad en las redacciones y en los saloncillos de los teatros, como hijo político del eminente Campo Grande. Gracias a este culto, a la influencia con que hacían que se le citara en todas las ocasiones, al deseo de mantenerlo vivo, las generaciones lo iban estimando más, sin hacer una revisión seria de valores conforme se alejaba más de él. Entraba en esa nomenclatura de nombres ilustres, que comenzando por unos verdaderamente admirables, seguía con otros, unidos a ellos, que salían a relucir por la costumbre y como si los otros, a fuerza de estar unidos, se hubiesen enredado con ellos como se enredan entre sí las cerezas. Estaban siempre alerta, siempre prontos para contestar a cualquier artículo o cita poco considerada para su glorioso antepasado. Era un cultivo productivo, el de la memoria ilustre, pero en la época de materialismo que atravesaban era necesario apoyarla en algo real para que no quedase solo el recuerdo como una idea o un símbolo. Había que cultivar los huesos. Concha, que era mujer de ingenio, tomó esa tarea cuando aún vivía doña Matilde. En una reseña de Día de los Santos, un cronista aficionado a rondar por los viejos cementerios habló del abandono del nicho del grande hombre. Este fue el pretexto para que su nieta insertase en toda la prensa una carta sentimental, contando sus solitarias visitas, ya que su pobreza no le permitía ponerle lápida, blandones y coronas como él merecía. De aquí nació la idea de la primera pensión que disfrutaron. Era una mina aquella evocación del abuelo. Concha había estado en el sanatorio, de resultas del nacimiento de su hijo menor, sin que el médico director le cobrase un cuarto, gracias a la admiración que profesaba a las obras de Campo Grande, cuya edición, hecha con gran lujo por la Real Academia, tenía en su despacho, esperando tener tiempo de leerlas alguna vez, pues no conocía más que su fama. Con el nombre del abuelo se educaron sus hijos. Tuvo una pensión para viajar el chico, y la niña fue todos los años a las colonias escolares en lugar preferente. Era un tesoro su apellido para tener relaciones. Se los disputaban en los salones para poner en la lista de nombres ilustres a los de Campo Grande. Verdad es que el conservar el lustre del apellido obligaba a no pocos sacrificios. Uno era el de los días de difuntos. Ya desde una semana antes comenzaban la tarea y los preparativos. Salían las coronas de las cajas donde estaban guardadas, envueltas en papeles y oliendo a naftalina para librarlas de la polilla. Era preciso planchar las anchas cintas y dar unos toquecitos con agua de goma y purpurina a las letras que comenzaban a borrarse en las dedicatorias conmovedoras y rimbombantes. Cada corona exigía cuidados diferentes. Las de azabaches y vidrio se empañaban y era preciso limpiarlas bien para que volvieran a brillar. Las de amarantos y siempre vivas era necesario recomponerlas. Las de flores de tela había que refrescarlas para que los pensamientos y las violetas lucieran sin esa marchitez de la flor de trapo, más ajada y lamentable que en los pétalos de la flor natural. Se encendían blandones en candeleros de hierro, guirnaldas de luces en fantásticos aparatos. Se adornaban los ámbleos. Todo tenía un aspecto nuevo, luciente, que atraía la atención de los visitantes al cementerio. Pero aquel cementerio, con el completo puesto, no iban tantas personas como los que aún recibían huéspedes. Era como si el lugar donde podían reposar un día ejerciese una atracción a la que la multitud obedecía inconsciente. Siempre se hacían o se reformaban algún traje negro para ese día, la madre y la hija. Uno de esos trajes de un negro muy mate, con el que resaltan más los grandes descotes blancos y los hacen más descotes, más blancos y más grandes. Se ponían ese día los largos pendientes de azabache, que también encuadraba su belleza de rubias. Tenían algo de triunfadoras en aquellos días de difuntos. Entraban en el cementerio regiamente, como si caminaran a los acordes de la marcha real, y permanecían ante la tumba como si hiciesen su guardia en una capilla ardiente. Paquito no iba más que un momento, como si se limitara a dejar tarjeta, pero las dos mujeres se pasaban allí el día, y aunque parecían absortas en su oración, no dejaban de ver y de fisgar todos los grupos que pasaban. Unos miraban con curiosidad la ostentación de luces y flores entre las que destacaba el nombre de Campo Grande. Con qué emoción lo oían ellas pronunciar. Se creían que era el aura de la popularidad, el vientecillo de la gloria, lo que las rodeaba. Se sentían interesantes, superiores. Hubieran querido llevar una gran pena en sus sombreros para estar como más cercanas en el tiempo y en el parentesco del fallecido. Les molestaba aquella fecha tan lejana que se leía sobre la lápida. A veces se indignaban cuando pasaban indiferentes. Esos enamorados que pasean su idilio entre las tumbas, o esos grupos que iban a comer y beber hasta la saciedad junto a los muertos, como si así afirmasen más la sensualidad de su vida. Tenían que hacer un esfuerzo cuando alguna preguntaba: ¿quién es ese Campo Grande? Y escuchaban la contestación brutal: pues no lo sé. Me parece que era un escritor. Se miraban y se sonreían como si se dijeran: ¡qué gente tan inculta y tan vulgar! Las desquitaba el desfile de sus amistades, a las que indirectamente habían invitado, como se invita para las mesas de petitorio. Las recibían como en un besamano, allí, fuertes en el palacio de su muerto. Crecían en la consideración de todos, y raro era el día en que la niña y la madre, que era una jamona de muy buen ver, no sacaban un pretendiente nuevo de las coqueterías respetuosas que tenían lugar ante el nicho. Aquel año, gracias a su reciente viudez, Concha estaba más guapa, más sugestiva con la larga pena, que la rejuvenecía, como si hiciese más aguanosa y azucarada su belleza de albaricoque maduro. Se mostraba más lacerada por el pesar de tener que estar allí, ante el nicho carcomido, en aquel lienzo del cementerio que amenazaba con desmoronarse y caer. «Solo en un país como este», repetía con tristeza, «sucede una cosa así». Cuando algún amigo admirador solícito le ofrecía: «tenemos que trasladar estos gloriosos restos», ella movía la cabeza con su dignidad mesurada para responder: «yo no profanaré estos queridos restos, que tanto respeto merecen, como no sea para llevarlos al lugar donde por derecho les corresponde estar». No tenía que explicar más. Todos sabían que se trataba del panteón de hombres ilustres. La gran ilusión de Concha, su ideal, consistía en que fuesen a ese panteón los huesos del abuelo. Representaba para ella algo como un seguro de muerte de que el muerto seguiría siendo gran muerto por una eternidad. Estar en el panteón era dar carácter oficial a una gloria que no le negaban, pero a la que tampoco reconocían ampliamente. Por eso aquel año habían madrugado más, habían hecho más cuidadosa la toilette y estaban ansiosas ante el nicho. Había prometido ir nada menos que el ministro de Gracia y Justicia. Concha sabía que tanto ella como la niña le gustaban al vejete, alegrito, decidor, hombre de sociedad que no faltaba a ningún teatro ni a ningún banquete. Esperaba decidirlo definitivamente para asegurar la gloria de la familia. ¿Con qué emoción vieron llegar a su excelencia? Saludó, tan simpático, pronunció una oración fúnebre, con tonillo de discurso aprendido para todos los muertos del catálogo de la época. Habló con Paquito, como el que sabe que por la peana se besa a los santos, y se marchó ofreciendo ir a visitar a las señoras para tratar de aquel asunto de interés nacional. Cuando se alejó, la madre y la hija notaron que la gente miraba con mayor respeto la tumba de Campo Grande. Debía ser mucho personaje cuando así las trataba el ministro. Paquito aprovechó la ocasión para irse detrás de dos lindas muchachitas, deseosas de saber quién era Campo Grande. Se perdió con ellas entre las tumbas, contándoles que el abuelo había sido un gran hombre y aprovechándose de su prestigio hasta para enamorar. 2. Las gentes empezaban a murmurar de la asiduidad de don Facundo Castro Martínez, el ministro de Gracia y Justicia, a casa de los descendientes del ilustre Campo Grande, pero en verdad aquello no tenía nada de particular. Concha había sabido conservar siempre las mejores relaciones, y además el anciano, pese a sus posturas galantes, tenía algo de contemporáneo del abuelo. Hombre bien educado, incapaz de abusar, sentía halagado su instinto senil con el trato de dos mujeres hermosas, que lo aceptaban, tiernas y confidenciales, como al protector de la familia. Gracias a él, Paquito tenía un destino en el ministerio, y Concha esperaba lograr el deseo tan ardiente del panteón ilustre. En realidad, la pobre Concha había luchado mucho. Aquel mayorazgo de su familia que se había mostrado extraño a la gloria de su padre y cuya descendencia se había extinguido en la vieja devota, que pasó la vida en la soledad, enferma, sin más sociedad que la criada ni más diversión que la misa, había sido para ella acicate y deseo de vengar la injusticia cometida con su madre y de vencer el orgullo de los ricachos. En la herencia a ellos les tocó el dinero y a nosotras la gloria, solía decir doña Pepita con arrogancia. Ella había guardado todas las cosas del padre que tiraba el hermano, recortes de periódico, artículos, papeles, un tesoro, que poco a poco habían explotado después su esposo y su hija. Concha había hallado la manera de organizar su vida a costa de la gloria del abuelo, pero era necesario renovarla de vez en cuando y tenerla como norma continuadamente. Había que aprovechar todas las ocasiones, aniversario del estreno de una obra o de la publicación de un libro, de la entrada en la academia, del primer discurso en las Cortes. En uno de estos momentos lanzó en los periódicos la idea de la suscripción para hacer una estatua y colocarla en Villaseca, tierra natal de Campo Grande, donde se inauguró con toda solemnidad. Habían ido comisiones de Madrid y toda la familia a costa del ayuntamiento. La mitad de lo recaudado fue para Conchita, con perjuicio de la estatua, que hizo por economía un escultor mediocre. Pero allí quedaba el buen Campo Grande, frente al mar, en la plaza pública, erguido sobre su pedestal, en torno del cual lloraban las musas. Estaba representado con un legajo en la mano y puesto de levita, porque entre las anécdotas cultivadas por la familia, en esas entrevistas que se hacen con ellas, a pesar de que suelen ser los que menos conocen a sus ilustres, estaba la de que don Francisco era tan correcto que alguna noche no se quitó la levita ni para acostarse y se metió en el lecho con chistera y todo. En aquel acto conocieron la gloria toda la familia, los colocaron en una tribuna, los agasajaron y los aplaudieron. En otras ocasiones, la sombra protectora del abuelo los sacó de apuros, recurriendo a veladas en las que Adelina, vestida de blanco, descotadita, luciendo las pomas nacientes y los bracillos sin redondear, dijo versos con un encanto inocente. Aprovechando un alcalde amigo, se puso una lápida en Madrid, en la casa donde murió Campo Grande, con un medallón y un retrato al que no tardaron los chicos del barrio en quitarle la nariz. A pesar de eso, todos sostenían que el retrato se parecía a Paquito. A fuerza de oírlo repetir, él decía ya siempre: «Mi abuelo era un hombre de mucho talento, se parecía a mí». O bien: «Mi abuelo era un moreno muy guapo, se parecía a mí, antes de ponerse gordo». Pero Adelina no estaba contenta. Veía que su madre comenzaba a pensar en un enlace posible con Castro Martínez, que a pesar de ser un cotorrón con aspecto de hombre irónico y superior, sentía en el fondo una gran debilidad por los encantos juveniles. «Es lo bastante vejete», decía Concha, «para sentir el deseo de tener la comodidad de una casa y la gracia de una mujer bonita y distinguida a su lado». «Pero mamá», replicaba Adelina, que no era tan inocente como le hacían parecer sus ojos ahuevados y sin expresión, esos ojos que por carecer de pensamiento parece que encierran cosas profundas. «Pero mamá, si Castro Martínez tiene una querida». «Es casada, no lo compromete». «Él es riquísimo». «Y tú más rica que nadie con tu apellido. ¿Qué más puede desear?». «Es que yo quiero a Manolo». «Tú no sabes lo que es querer». «Te aseguro que sí». «Tonterías. La ilusión en el matrimonio dura 4 días. Y la vida es larga. Por mucho que un matrimonio se quiera, sin dinero no puede ser feliz. No hay amor que resista la miseria, las privaciones. Créelo, hija. Donde no hay harina, todo es mohina». «Pero don Facundo no me ha dicho nada». «Ya dirá, si eres hábil». «¿Por qué no te casas tú? Le gustas». «Sí, pero conmigo no se casaría, y yo me debo a nuestro apellido». «Pues yo, a pesar de todo, quiero a Manolo. El pobrecillo se moriría si lo dejara». «Ningún hombre se muere. Valiente porvenir tendrías con él. El mío con tu padre, que de no ser porque tuve disposición, ya nos hubiéramos muerto todos en un hospital. Exageras. Digo la verdad, tú eres una bobita que no sabes lo que vale el dinero. Ahí es nada ser la señora de Castro Martínez, con coche galoneado y todas las comodidades». «Al lado de un viejo». «Los hombres no son viejos nunca». Así acababan todos los días las disputas sin que ninguna de las dos se diese por vencida. Sin embargo, la madre iba ganando terreno. Había logrado que Manolito Montenegro no asistiera a la reunión que daba semanalmente. «Es usted demasiado expresivo con Adelina», le había dicho, «para no parecer ante todos como su novio. Se ve a la legua que los dos se aman». «¿Y qué mal hay en eso, señora?». «Que yo no quiero que mi hija tenga un novio oficial, mientras no sea una cosa seria». «Ya sabe usted, doña Concha, que yo pienso seriamente. El año próximo, en cuanto ascienda, nos casaremos». «Pues hasta entonces demos tiempo al tiempo. Puede usted visitarnos, como amigo, los días que estemos solas, en mayor intimidad». Los dos novios tuvieron que resignarse, y aunque Concha le prohibía a Adelina todo visaje, siempre encontraba a esta medio de escaparse de sus tertulias para darle un apretón de manos o una cartita, que calmaban los celos del enamorado a través de la reja. «Si no te quieres casar», le decía la madre, desesperada de su terquedad, Espera al menos que le saquemos a Castro Martínez el traslado de los huesos del abuelo y luego puedes hacer lo que te parezca. Fin de la sección 10. Grabado por Enrique Rendón en Madrid a 22 de marzo de 2025.